Fin de espacio publicitario. Bueno, seguimos con la Curiosidad Científica. Déjame dedicarle este segmento a Mía, que ha tenido un problema personal, que nos escucha habitualmente, así que bueno, un saludo para ella. Dale. Está con un tema complicado, así que ya lo habrá resuelto, supongo. Bueno, plomo, el enemigo silencioso. La noticia tiene que ver con un estudio reciente acerca de un estudio que se ha hecho en un hospital de niños de la Santísima Trinidad, de la ciudad de Córdoba, sobre la aparición del plomo en sangre. Bueno, un estudio reciente alerta acerca de las consecuencias de la exposición de los niños a ese metal y explica la situación actual en Córdoba. Un estudio sobre los niveles de plomo en sangre de niños, conducido en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba, entre el año 2010 y 2011, mostró que los índices son mejores que los últimos registros disponibles, pero aún hay signos de alerta. Miriam Virgolini, que es una investigadora asistente del CONICET, en el Instituto de Farmacología Experimental de la ciudad de Córdoba, comenta que los efectos de la exposición a plomo constituyen una epidemia silenciosa que no se manifiesta en el comportamiento hasta la edad escolar. Es decir, eso lo hace peligroso, digo, porque lo que plantea la investigación es que el plomo en sangre se empieza a notar en la edad escolar porque influye naturalmente en las alteraciones neuroconductuales de los niños, es decir, hiperactividad, problemas de aprendizaje, pero cuando el plomo ha ido avanzando en sangre y ya muestra una un incremento importante, y eso implica un riesgo importante porque no hay ningún tipo de estudio anterior que pueda haberlo detectado, si no hay un control eficiente de los padres. El plomo no está presente en el organismo naturalmente, por lo que esto lo considera un elemento extraño. Como agravante, este metal no se metaboliza, sino que se deposita y permanece tanto en el ambiente como en el cuerpo. Su acumulación puede causar desde problemas en el sistema nervioso hasta la muerte, según los niveles que alcance en sangre. Los niños son la población más vulnerable, ya que están, escucha esto bien que está interesante, en etapa de desarrollo y tienen mayor absorción del plomo en sangre y menor excreción del plomo que adultos y ciertos hábitos además que incluyen, como por ejemplo, llevarse las manos a la boca y otros objetos, y eso aumenta el riesgo. En el año 1991, la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, de los Estados Unidos, estableció que en niños los niveles mayores a 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre son peligrosos. Como medida de prevención primaria, se prohibió el uso de este metal en diversos productos. En Argentina se eliminó de las naftas recién en el año 1996 y de las pinturas recién en el 2004. No obstante, la población en general y los niños en particular siguen expuestos al metal presente en cañerías viejas, por ejemplo, no se hace un control al respecto, hechas de plomo o con soldaduras de este elemento, y por consiguiente el agua, alimentos, suelo y algunos juguetes, entre otros, por ejemplo. También influyen la ocupación de los padres y la localización de la vivienda. El último estudio en Córdoba había sido realizado, hasta este que se hizo en el 2010 y 2011, en el año 1996, por lo que no se conocía el impacto de las medidas preventivas de la salud en los niños. Para estudiar el panorama local actual, Virgolini, esta investigadora, Miriam Virgolini, y su becaria Samantha Martínez, analizaron a 161 niños menores de 14 años que concurrieron espontáneamente a este hospital de niños, la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba. Entre septiembre del 2010 y marzo del 2011. Excluyeron a aquellos que padecían una patología crónica o que estaban bajo algún tratamiento prolongado. Digamos, esos no entran dentro del estudio, sí, ¿no? Los datos mostraron que el 3,73% tenía niveles más altos que los establecidos por la EPA. Los resultados del estudio también permitieron identificar un segmento de la población más vulnerable. Están más expuestos a aquellos de bajo nivel socioeconómico, que es otro dato importante, y que viven en zonas suburbanas. Además de los 6 años con niveles mayores a 10 microgramos de decilitros en sangre, 2 residen en el barrio Yapeyú, una zona de alta actividad industrial, y 2 tienen padres dedicados a la plomería, analiza Martínez. Virgolini advierte que si bien el porcentaje de la población estudiada con niveles de plomo en sangre superiores a 10 microgramos fue significativamente menor al 26,7%, valor reportado de allá en el año 96, en el estudio anterior que se hizo, es un tema que sigue candente. Y lo que se intenta de los estudios en todo el mundo es demostrar que no hay un nivel seguro de plomo en sangre, sobre todo en niños. En consonancia, la EPA decidió bajar el nivel aceptado de 10 a 5 microgramos de decilitro en sangre, sujeto a revisión cada 4 años. O sea, cada 4 años rever la medida a ver si se baja la permisividad. Para Virgolini, la política de prohibición de plomo en naftas tuvo un efecto positivo en cuanto a la disminución de los niveles de este metal en niños, pero al reducirse el límite considerado por la EPA, la población en riesgo se quintuplicó de 3,73% a 16,77%. La población en riesgo. Se quintuplicó. Por su parte, para Martínez, hay que promover las políticas de prevención primaria. En esto la ciencia tiene un papel fundamental para decidir qué medidas deben tomar a partir de conocer cuál es la situación actual. ¿La ciencia? Sí, habla de la... ¿Cómo dice? No, lee esa... A ver. La última frase. Bien, habla de las políticas de prevención primaria. Sí. ¿No? Destaca Martínez, esta investigadora, las políticas de prevención primaria. En esto, la ciencia, dice, tiene un papel fundamental para decidir qué medidas se deben tomar a partir de conocer cuál es su situación actual. Grabate eso, porque Anabel Marín ahora en la entrevista, hacemos una breve pausa de la emisora, ¿no es cierto? Hacemos una breve pausa, metemos un poquitín acá de pausa del programa para analizar este tema, se toca ahí en la columna, este tema de la ciencia. No, digamos, todo aquello que se genera a partir de la ciencia, digamos, ¿por qué es primaria? Porque está ahí. Bueno, es información, se recabó información, está ahí. ¿Cuáles son los organismos e instituciones de tipo política y de gestión que están vinculados al quehacer científico, que están prestando atención a ver qué se hace, qué no se hace, en qué se está avanzando, qué datos se tienen de cuál o tal tema? Eso lo vas a escuchar ahora, eso se trata en la... de Anabel Marín. Vamos a una breve pausa y presento la columna que sigue. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad.